laborales y se protegerá su identidad en juicios que involucren a la delincuencia organizada. Así, se garantiza su plena libertad para impartir justicia pronta y expedita. Senado de la República. Sonríe, sé feliz, llénate de energía positiva. Planeta 99.7. Shave praise from a better man. No need for your touching hands. There's nothing I understand. I'm all with the lost and damned. Long ago when you're on your own, take care of your broken soul. Cause there must be, I've drank all the remedy. Too young for these memories. Bring no bitter melody. Cry the soul from the teeth of the enemy. So long ago when you're on your own, take care of my broken soul. Cause there must be angels guiding the way. There must be angels saving our graves. There must be people who stray. There must be heaven in this hell that I'm living. Cause heaven seems to be so forgiving. So don't give up, I won't give up. No, don't give up, I. Cause there must be angels. There must be angels. There must be heaven in this hell. Lost hope, keeping dreams afloat. I stand just a man on a tightrope. Got faith, but I'll never know. She rings when I look through my telescope. So long ago when you're on your own, take care of my broken soul. Cause there must be you, and there must be angels guiding the way. There must be saving our graves. There must be heaven for people who stay. There must be heaven in this hell that I'm living. Cause heaven seems to be so forgiving. So I don't give up, I won't give up. No, don't give up, I. Cause there must be angels. There must be angels. There must be heaven in this hell that I'm living. Cause heaven seems to be so forgiving. No, don't give up, I won't give up. No, don't give up, I won't give up. Cause there must be angels. There must be heaven in this hell that heaven sees the peace of forgiven. Cuida el agua, no contamines, cuida tu planeta. 99.7. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. It's going down. I'm yelling timber.

turned up here, getting turned up, yeah, yeah, yeah, yeah. So la-da-dee-da-dee, hope we like to party, I'm dancing with my lead, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who brought the light? We can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run, we don't take nothing from nobody. Yeah, yeah, yeah. It's South Party, we can do it. It's South Party, we can sing. It's South Party, we can love it. It's who we want, it's who we want. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. ORF Planeta 997 con 25.000 watts de potencia desde Avenida Miguel Hidalgo 755 Poniente, Sector Centro, en Los Mochis, Sinaloa, para todo México y el planeta, con el equipo más fuerte. 997 Planeta. Planeta. ¿Te dieron de baja en el ISSSTE por falta de cuotas el año pasado? No te preocupes. En la Cámara de Diputados modificamos la ley para que puedas reingresar al régimen obligatorio de forma voluntaria. Cumple con los requisitos del ISSSTE y vuelve a disfrutar de sus beneficios. Infórmate hoy mismo. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. La vida en México sin el INAI. Marta pidió la resolución de jubilación de su esposo fallecido para tramitar su pensión de viudez. Topó con pared. Se la negaron como se la han negado a cientos de personas. Marta se quejó ante el INAI y este instituto determinó que se le entregara la información. Hoy Marta ya tramitó su pensión de viudez. ¿Ante quién se quejarán las demás personas en un México sin el INAI? ¿Lograrán obtener su pensión? El INAI me sirve. Evita el plástico y consume materiales reciclables y cuida tu planeta. 997 997. Cae la noche, me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Dá calor quando chega perto de mim. Que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho. Mira minha HD. Por trás da fumaça

get a good feeling. Situaciones no supiste amar.

No surtimos como tal en las unidades. Ahorita la importancia de la megafarmacia es surtir recetas no surtidas de medicamento. Eso tiene que ver con la farmacia. Es decir, si la farmacia no tiene medicamento, el paciente puede llamar a la megafarmacia para que le puedan dar su medicamento. Y sí, efectivamente, a todo el país, a cualquier estado, el paciente que marque utilizando el medicamento que no le hayan surtido, se le puede enviar a su unidad médica para que posteriormente lo pueda recoger. ¿Qué tengo que hacer para que se me surta ese medicamento? Marcar a megafarmacia. Bueno, te va a contestar un agente, te va a compartir un folio donde nada más se necesita el CURP, la dependencia, el folio de la receta y ya datos adicionales que se solicitan en el sistema para poder dar un folio. Es importante que el mismo paciente acuda a la farmacia de su unidad médica. Muchas veces dicen, bueno, pues no me la quisieron dar en mi unidad médica, pues marco. Pero para que nosotros podamos ver el medicamento que no le fue surtido, es necesario que pase a la unidad médica, que sea registrada su receta, para que posteriormente nosotros podamos generarle un folio en el cual se le va a enviar su medicamento. Que sí o sí necesitan una receta. Efectivamente. Porque imagino que hay gente que dice, ay, marco directamente a la megafarmacia y ya no voy a mi clínica. No, eso no puede ser. No se puede surtir nomás porque no la tengo, no me la quisieron dar y yo te marco, no. O sea, debe ser pues una receta que el médico haya prescrito y que haya sido registrado por la farmacia de su unidad médica. ¿Qué es lo que se necesita? Pues el folio de la receta, que debe de ser válida, debe de estar vigente, el CURP del paciente, para que nosotros podamos validar que es una persona derechohabiente, y pues obviamente los medicamentos que vienen, ¿no? ¿Puede llamar a otra persona que no sea el paciente para poder solicitar el medicamento? Sí, efectivamente, puede comunicarse la mamá, el hijo, los nietos, persona que sea familiar, cercano al paciente, puede comunicarse, levantar el folio, y justamente también el mismo familiar puede acercarse a la unidad médica por el medicamento, si es que el paciente está discapacitado o pues sí, de plano ya no está en condiciones para poder trasladarse. Que estas personas también tendrían que dar algunos datos. Sí, claro, el parentesco o el paciente que lo solicita y el paciente. Es importante que la persona que lo está solicitando no pueda acudir, tenga una persona que pueda ir con el folio, su credencial y la receta original. ¿En cuánto tiempo voy a tener mi medicamento? Una vez que el folio fue levantado, después de 48 horas, Megafarmacia se comunica con el paciente para indicarle en dónde está su medicamento, a qué hora puede recogerlo. Es decir, 48 horas tienen que pasar para que ustedes se vuelvan a comunicar con la persona interesada y ustedes les van a dar la fecha y el horario. Puede estar incluso ya en el lugar ya el medicamento. Puede que pase hasta un máximo de 72 horas, pero una vez que haya levantado el folio, es un máximo de 48 horas para la notificación. La entrega del medicamento son 72. Es una aclaración importante, dado que por la entrega del medicamento o el tipo de medicamento o la unidad donde se encuentre, pueda variar el tiempo. Pero un tiempo máximo de 48 horas, Megafarmacia se comunica con el paciente para indicarle que ya está disponible su medicamento o la hora o el día que pueda acudir. ¿Y aquí son días hábiles o también trabajan sábado y domingo? Megafarmacia trabaja de lunes a domingo, las 24 horas, para el registro de folios. Para la atención a farmacia de cada instituto es en horario laboral. Tuvimos un programa con los compañeros de Istetel y nos decían que reciben un volumen muy alto de llamadas o de broma o que no se pueden atender porque están pidiendo algo, digamos, que el instituto no ofrece. ¿Qué tanto volumen de llamadas tienen ustedes de este tipo? Como es un proyecto que está en una mejora continua y este tipo de foros nos va a ayudar precisamente a bajar la información a todos los niveles, a dar a conocer el buen funcionamiento de la megafarmacia, pues sí se tenían muchas llamadas informativas sobre el proceso. Estamos también en una colaboración continua con el IMSS, con el ISSSTE, para poder transferir y dar una mejora continua de estas llamadas informativas. Sí se tenían llamadas malintencionadas también. Al día de hoy tenemos, te puedo decir, 600 llamadas al día. Cada vez se están levantando más folios, cada vez se están entregando más medicamentos al derechohabiente, que como tenemos, es nuestro objetivo, ¿no? El derechohabiente. Y aquí me gustaría comentar algo, que también nosotros tenemos el aviso de privacidad, ¿no? De los datos informativos, que a lo mejor no se ha platicado, pero yo sí quiero transmitir esa confianza de las personas que nos llamen, de que los datos que nos van a proporcionar son confidenciales. ¿Por qué? Porque les pedimos, por ejemplo, el teléfono, porque va a ser la forma en la que nosotros nos vamos a comunicar con ellos. Y que ese teléfono, pues, realmente lo tengan activo, porque algunos casos nos llama el paciente, le mandamos el medicamento y desafortunadamente no nos podemos volver a comunicar con el paciente. Entonces hacemos la petición también a la unidad médica de que se comuniquen con el paciente paciente y que el teléfono que nos den sea real, que nos podamos comunicar con el paciente, porque pues todos estamos trabajando para que el paciente tenga, el derechohabiente tenga su medicamento, y desafortunadamente después no nos podemos volver a comunicar con él. ¿Y qué pasa con ese medicamento? Ese medicamento pasa a disposición de otro paciente que acuda y lo requiera. Después del tiempo en el que se le comentó al paciente que ya está listo su medicamento, puede acudir, y no va, ese medicamento ya queda a disposición del siguiente paciente que vaya a ir. Muchas veces pasa de que marca el mismo paciente una semana después y me dice, oye, ¿mi medicamento qué pasó? Bueno, pues ya tenía que haber ido. Ya tuvo que haber ido. Ya pasó a disposición de su unidad médica. Si requiere el medicamento, nuevamente tendrá que generar una nueva receta para solicitar. Y si no lo tiene todavía disponible, solicitar el medicamento. Para que se le dé el número de folio en la megafarmacia, cuando el derechohabiente llama, nos proporciona el número de folio de la receta y la unidad médica a la que pertenece. Obviamente el instituto, ¿no? Si es el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar. Y con esos parámetros se le genera un número de folio. Entonces, cuando va a recoger el medicamento, se necesita conocer ese número de folio de la megafarmacia, que le llamamos folio CAT, folio de atención telefónica, junto con el número de su receta. Y entonces ahí ya está vinculado y se le va a entregar su medicamento. Estamos distribuyendo medicamentos para el derechohabiente. Somos 24/7. O sea, el centro de atención telefónica está el 24/7, los 365 días que van a corresponder a este año, ¿no? Obviamente puede haber horarios en los que están más saturadas las llamadas, que pudieran ser, no sé, me imagino, cuando salen de la unidad médica, llegan a la farmacia y no lo encuentran y en ese momento llaman. Pero si por algún momento no se puede responder en esa llamada, tenemos a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Pueden llamar a cualquier momento. Y hay horarios en los que obviamente están muy bajas las llamadas, ¿no? A las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces, los invitamos a que marquen, que estén seguros de que les vamos a dar una opción y una atención como se merecen, ¿no? El número de la megafarmacia del bienestar es 55 95 00 09 11. Igual el número lo anotaremos en la descripción del podcast, y si tú nos estás escuchando por RTC, búscalo en cualquier plataforma de streaming. Bueno, Chris, a mí me gustó mucho este programa porque yo tenía muchas dudas, ya me las esclarecieron. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Lau. Gracias por invitarnos. Mau, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También Bricia, que ya anda por allá, pero aquí nos está escuchando. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarnos, y será un placer regresar. Bienvenidos. Cuando gusten, este es su casa, y al final del día estamos en el mismo barco, ¿no? Que es el brindar la atención a los usuarios de la salud. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Clau. Un gusto compartir nuevamente cabina contigo. Esto fue Ya Oíste. A ti, Chris, y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya Oíste. Reduce la contaminación del aire con la música del planeta. 99.7. I only love you in the middle of the night. That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend. Me avisa cuando tú quieras. Haré como si no existieras. Sigo aquí en tu lista de espera. So it's my fault. Staring at a problem we can't solve. Tal vez es pasión. Suerte sin condición. Calmar esta adicción. Llamo al amor. Como si fuera un loco. Sueño que un beso te robó. eso sería todo. Llámale amor. I only love you in the middle of the night. That's when you run my mind. Every time I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. And now we just pretend. Evita el plástico y consume materiales reciclables y cuida tu planeta. 99.7 99.7 Muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres y cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí. ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién eres tú? Llevo preguntándote hace un rato. ¿Quién eres tú? Con una mirada yo me acerco a ti. Tengo tantas ganas de ti, de ti que me muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién eres tú? Contigo en mi vida no haría falta ni un rayo de sol. Eres un rayo de sol, porque la gente a mí me dice siempre que tú eres para mí, que tú eres para mí. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. ¿Quién eres tú? Llevo preguntándome hace un rato. ¿Quién eres tú? Can't en toda la ciudad se respira el aire fresco del planeta. No sé cómo pasó, pero volví a llamarte. Pusieron la canción que me hacía recordarte. No sé por qué me contestas tan cel. Se asumió ya no nos podíamos ver. Esa noche tengo laguna. Apareciste en mi cama de nuda. Yo no sé si arreglamos o fue una simple aventura. Quizás fueron los tragos, tal vez la calentura. Esa noche tengo laguna. Apareciste en mi cama de nuda. Si arreglamos, fue una simple aventura. Quizás fueron los tragos, tal vez la calentura. La verdad me sobraba una copa, pero pedí otra pa' poder olvidarte. Estaba con Borri y con otra, subido de nota, pensando en llamarte. Y cuando el party se acabó, aún no había salido el sol. Una voz me dio, manda la ubicación. Baby, ya yo sé que no pasamos el trago, pero se sintió bien despertar a tu lado. Quiero otra noche de motel, desaparecer, tengamos una luna de miel sin estar casado. Y aunque no me acuerde, no quédate a mi lado. Esa noche tengo la luna, apareciste en mi cama de nuda. Arreglamos, fue una simple aventura. Quizás fueron los tragos, tal vez la calentura. Esa noche tengo laguna, apareciste en mi cama de nula. Yo no sé si arreglamos, fue una simple aventura. Quizás fueron los tragos, tal vez la calentura. No sé cómo pasó, pero volví a llamarte. Pusieron la canción que me hacía recordarte. No sé por qué me contestaste al ser. Si hace uno ya no nos podíamos ver. Esa noche tengo laguna. Apareciste en mi cama de nuevo. Yo no sé si arreglar. Simple aventura, quizás fueron los tragos, tal vez la calentura. Escuchando XHORF Planeta 997 con 25.000 watts de potencia desde Avenida Miguel Hidalgo 755 Poniente, Sector Centro, en Los Mochis, Sinaloa, para todo México y el planeta, con el equipo más fuerte. 997 Planeta. Planeta. En toda la ciudad se respira el aire fresco del planeta.

la única estación libre de plomo, 99.7. ¿Sabes que lo que pasó, pasó? Este amor no acaba, este amor lo acabaste. Si ya no queda nada entre tú y yo, fue ese orgullo tuyo por el que la cagaste. A mí también me duele, a mí también me pasa, pero esta noche dejo mi corazón en casa. Y aunque por ti lloré, otra vez ya no lo haré. Esta vez salgo de fiesta y en ti no pensaré. Ahora que ya no estás, me quiero yo y me quiere alguien más. Voy a dejarte atrás, voy a besarme con alguien más. Lo siento si te duele, lo siento si te pasa, lo siento si es el karma el único que te abraza. Ahora que ya no estás, voy a besarme con alguien más. Voy a besarme con alguien más. Voy a besarme con alguien más. Salud por todo. Al fenómeno mundial. Usa tu bicicleta, mejora tu vida y cuida tu planeta. 99.7. Esta noche es especial, hay sonrisas para mí. Tanta música bailando en la ciudad y me suben por la piel tantas ganas de acercarme a ti. Yo te miro, tú me miras y es genial. Un millón de veces lo pensé, corazón viajero. Sin mil veces más que amor. sé. Mi corazón viajero, te has cansado de dudar. Ahora sí, ahora no. Evita el plástico y consume materiales reciclables y cuida tu planeta. 99.7 99.7 Ya no quiero estar sin ti. Sol. no contamines. Cuida tu planeta. 99.7. On the floor of your apartment, bird's eye view of the two of us, face and makeup and cheap fake blood. What you think about when you think about love? I'm dumbstruck when you're tender, but it's three in the morning. Be in the moment, here in the moment, free in the moment. Your tears through my head, does it haunt you too? Diamonds in the dark in your own bedroom. You held me like my mother made me just for you. Me so close that I broke in two. It tears through my head, does it haunt you too? Never really said that I loved you too. Lucky, lucky you, cause I'm fortune's fool. Such small words, but they hit so huge. I don't think I realize just how much I miss you sometimes. We were young, so in love. We were just creatures in heaven. Safe inside, bury me here in your laundry pile. At three in the morning, be in the moment, here in the moment, free in the moment. Three in the morning, over like that, go slow motion, cut it to black, cause it's nearly a moment. Here for a moment, here is the moment, here for a moment. It tears through my head, does it haunt you too? Diamonds in the dark in your old bedroom. You held me like my mother made me just for you. Held me so close that I broke in two. It tears through my head, does it haunt you too? Never really said that I loved you too. Lucky, lucky you, cause I'm fortune's fool. Such small words, but they hit so huge. I don't think I realize just how much I miss you sometimes. We were young, so in love. We were just creatures in heaven. I don't see the point in a subtle romance. 10-ton heartache sitting on your back. Scared of the crack where the light comes through. I'm only really me when I'm here with you. And it gets into your head like a cosmic zoom. Cold on the door like an old space suit. So long, cowboy, you're so cool. Cash in hand with a memory of you. Estás escuchando XHORF Planeta 99.7 con 25.000 watts de potencia desde Avenida Miguel Hidalgo 755 Poniente, Sector Centro, en Los Mochis, Sinaloa, para todo México y el planeta, con el equipo más fuerte. 99.7 Planeta. Planeta. Reduce la contaminación del aire con la música del planeta. 99.7. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face.

Evita el plástico y consume materiales reciclables. Y cuida tu planeta. 99.7. 99.7. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on outside. Wanna cry. It makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say you'll stay with me. Cause there is so much wrong going on outside. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Lock me home in the dead of night. Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. Cause there is so Outside. 99.7 Planeta, Planeta. Estación libre de plomo 99.7. De energía positiva. Planeta 99.7. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby?

Utiliza energía solar y dale un respiro a tu planeta. 99.7. ¿Qué pasó que nunca me di cuenta? Que poco a poco todo terminó. Que ya tenías listas las maletas y aún no se enteraba el corazón. Que ya he dejado de ser importante y que mañana solo seré yo. Habría nadie entre los dos. Supongo que en verdad así es la vida. Y amarme no, no es tu obligación. Descuida, ya no tienes que quedarte. Ya entendí que solo quedo yo. Reduce la contaminación del aire con la música del planeta. No, 99.7. Cuando digo que te amo, piensa que te estoy mintiendo, echándome en cara que no sé querer aunque lo intento. Tú puedes probar con otra, pero yo no quiero a otro. Es cuestión de confianza, estás distante y te lo noto. Una bachata de aventura, mano en mi cintura, tú mirándome a los ojos, no me puedes mentir. Dejamos pasar la noche, a ver cuánto dura la mentira que me guarda y no me quiere decir. ¿Pa' qué tú me ligaras? Yo daría lo que fuera, porque necesito tenerte aquí a mi derecho.